Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás tanto tiempo? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Eh? Hola. No me vas a decir que no te acordás de mí. Dale, fíjate. Sí, claro, sí. ¿Cómo andás, che? Bien, pero vos estás re bien, mirá. Bueno, con unos años más, ¿no? Que ni se nota, la verdad. Estás hecha una piba, un apéndex. Vos también, ¿eh? Más o menos. No te digo que no me cuido, pero bueno. Cambiando de tema, ¿sabes algo de las chicas? No. Hace tiempo que no sé nada de ellos. No. Uy, qué bien que la pasábamos. Ay, eso era vida. Sí. Genial la pasábamos. Ay, con solo pensar que no teníamos obligaciones. Estábamos de boliche en boliche, salíamos con los chicos, íbamos al club, ¿te acordás, no? En el club, eso. Claro, en el club, sí. ¿Seguís siendo socia del club? No. Yo ya cuando me fui de lo de mis viejos, no volví más al club. ¿Vos? Y sí, yo sí, es el club de mis amores. Ahí anoté a mi hijo y bueno, él entrena un poquito fútbol y yo voy a hacer zumba. ¿Y cómo están las cosas ahí? Y difícil, sí, difícil. Como todos los clubes, ¿viste? Están con muchas deudas, no sé, tal vez puedan ser que cierren. Claro. Bueno. Ah, bueno. Bueno, che, un placer encontrarte. Sí. Igualmente. Bueno, a ver si, no sé, nos encontramos algo y hacemos una reunida entre todos. ¿Qué te parece? Sí, estaría bueno. ¿Por qué no me pasas tus datos y nos comunicamos? Sabes que no me acuerdo de tu nombre. Bueno, quédate tranquila. Yo la verdad que no me acuerdo del tuyo tampoco. ¿Cómo es? Alexandra. Alex. Sí, Alex. Yo soy Marcela Quiroga. Marcela. Sí, toma, esta es mi tarjeta.